Voy. ¿Por dónde va? La soledad. Tan solo estoy, que hasta de mí mi sombra huyó. Tras de ti. ¿Y por qué? Hoy aún no sé si es que podré vivir sin ti, sin comprender por qué te fuiste, sin saber el por qué. Voy por donde ayer nuestro amor fue realidad. Tú ya no estás y no hay más. Tal vez igual que yo, sola estarás y llorarás desesperada, desengañada, y también buscarás el porqué. Sí, el porqué.